alguien como tú que me comprende. No hay, no, no hay, no, no. ¿Quién como tú, pues que me entiende? No hay, no, no hay, no, no. Te vi pasar. A Dios gracias por usted, por el privilegio de encontrarte. Sé que no fue casualidad el haberte encontrado. Ya tienes todo lo que siempre yo había soñado. Llegaste a mí en un momento apropiado. Suena tonto, pero en ti yo vivo confiado. Pasan los días y meses, hoy mejor por ti más crece. Tu calor a mí me fortalece. Sé que los dos existen grandes sentimientos. Perdona si en algo fue yo me arrepiento. Te prometo siempre amarte, consolarte y a ti cuidarte. Y nunca dejarte. Hoy agradezco por tu amor y tu amistad. Es la realidad, eres mi felicidad. Gracias hoy por aceptarme como soy y por estar conmigo hoy. Yo para ti también estoy. Gracias hoy por aceptarme como soy y por estar conmigo hoy. Yo para ti también estoy. ¿Quién como tú que me y la rienda? Siempre a tu lado yo me siento feliz. No puedo vivir si no te tengo a ti. Eres mi media mitad, eres mi bendición. No te quiero perder, por ti yo siento pasión. Eres todo lo que he anhelado un día tener. Quisiera parar el tiempo y detenerlo para estar contigo y ser tu abrigo. En tu tristeza tu mejor amigo. No hay nadie como tú que se compare. Eres la única persona con mi vida yo entregaré. Viví pensando en tu sonrisa y tu aroma venía con la brisa. Mi corazón decía, por favor date de prisa. Y yo reconozco que por tu amor no me conozco. Tú lo sabes bien. A Dios gracias por usted, por el privilegio de encontrarte. ¿Quién como tú que me comprende? No. Alex Zurdo, DJ Pablo, de Triunfo en Triunfo.